Made in Metal con Tony González. Bienvenidos, querida amiga y amigo, bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y esto es Made in Metal. Y si eres seguidor de este programa, ya sabes que los programas terminados en 0 o en 5 son programas especiales. ¿Qué te traigo para un día como hoy? Pues últimamente yo estoy haciendo unos programas especiales dedicados a los productores y en este caso le estoy haciendo un programa especial al productor Tom Allom. Tom Allom es un productor inglés, ingeniero de sonido también, y está reconocido por su trabajo entre los años 70 y los 80, 1970 y 1980, trabajando con artistas como Judas Priest, Black Sabbath, Crocus, Lover Boy, Def Leppard, Kix, K-I-X y Rough Cuff. También es un miembro de la Music Producers Guild, de la cual te voy a contar ahora mismo qué cosa es. The Music Producers Guild es una organización que promueve y representa a las personas que ejercen la profesión de producción y grabación musical. Es una organización británica. Fue fundada en el año 2000, están considerados un gremio y no están afiliados a ningún partido político. Ellos entregan anualmente los premios Music Producers Guild Awards y en el año 2008 reconocieron que estos premios tienen como objetivo reconocer a productores, ingenieros, mezcladores y remezcladores. Y uno de los que ha recibido el premio fue George Martin, que recibió el premio a contribución destacada a la música en el Reino Unido. Saben que George Martin fue el productor de los Beatles. Así que nada, esta es la historia. Ya saben que Tom Allom se destacó sobre todo en los años 70 y los 80. Así que posiblemente no escuchemos música muy nueva. Vamos ya con la música y te voy a contar. Vamos a comenzar por los principios. Tom Allom ya estaba trabajando desde los años 60. Uno de los primeros discos que se le reconoce es el disco de Catch 22, que se llama It's Soft Rock and Old Soul, que fue del año 1968. Pero nosotros nos vamos a ir a los primeros que nos interesan. Por ejemplo, fue el ingeniero del primer disco de Genesis, que se llamó From Genesis to Revelation, del año 1969, y también trabajó con The Straw, que fue una banda fundada en el año 64 por el guitarrista y cantante Dave Cousin, que fue el principal compositor, y donde estuvo cantando Sandy Denny, que más tarde sería vocalista de Fairport Convention, y también a partir del año 70 con el tecladista Rick Wakeman, famoso más tarde por su trabajo con Yes, y que además tendría una extraordinaria carrera solista. A partir del año 70, Rick Wakeman los ayudó y por eso lo que te voy a poner es, como son canciones de no solamente de una época muy pasada, sino con un sonido bastante primitivo, diría yo, comparado con lo que vendría después, te voy a poner dos canciones, una de Genesis y la otra de Straw. De Genesis te voy a poner esta pieza de su primer disco que se titula That's Me, y de Straw te voy a poner Just Love. Every morning when the people are out and I'm free to move around on my own, I look into the sun and I see a reflection of a sad and lonely shriveled man. That's me, that's me, and I know it's how I'm always gonna be. Nothing to do, nothing to say, nothing to hope, and nothing to blame. I can't see, I can't feel, I've forgotten what I meant to be. Won't come back, not if I try. They told me things about me that I didn't know, but I could tell they told me lies that really go to show that everyone was wrong and they don't understand my ways. But it's not me that's going wrong, it's them. Thank you. estamos haciendo un especial dedicado al productor Tom Allom y quiero contarte que en el año 70 lo primero que él hace es que produce el single de Black Sabbath, el de Evil Woman, Don't Play Your Games With Me, que en la otra cara tendría la canción Black Sabbath. Él fue el ingeniero, no el productor, el ingeniero. Evil Woman casualmente fue la primera canción que fue single y estuvo en las listas de éxitos de Reino Unido y de otros países. Pero realmente eso no fue lo que hizo a Black Sabbath. Lo importante es ver cómo es posible que una persona como Tom Allom, que ya lo has escuchado de la manera en que producía los discos como las canciones que escuchaste antes de Genesis y de Straw, cómo es posible que le haya hecho una producción como la del Black Sabbath y la del Paranoid, que fue los dos discos de Black Sabbath en los que trabajó. Pues yo no lo sé, el caso es que estos dos discos son piedra angular de heavy metal y influencia para una cantidad de músicos y de melómanos tan grande que es imposible mencionar. Mi primer encuentro con Black Sabbath fue con una persona que tenía el disco We Sold Our Soul from Rock and Roll, que es un doble álbum de grandes éxitos. Y ahí fue donde primera vez yo escuché estas canciones que te voy a poner hoy. La primera es Faders Wear Boots, que es una canción que desde que la escuché por primera vez me pareció mágica. Realmente esa canción tiene una magia y yo no me sabía qué significaba el título, ¿no? Después, mejorando mi inglés y escuchando a Ozzy cantando, él dice Faders Wear Boots and You Got to Believe Me. Los duendes usan botas y me tienes que creer. Y eso ha resultado realmente psicodélico y hasta gracioso. La otra canción es The Wizard, que una canción que siempre me maravilló. Yo siempre me imaginé que canciones como The Wizard incluso habían influido en la música de Rainbow, Johnny James Dio y demás. Así que me parece que son dos canciones muy interesantes. Todavía, bueno, no se sabe. Black Sabbath yo creo que ya no va a salir de nuevo. Y Ozzy no creo que yo que vaya a salir de nuevo a dar giras mundiales, porque ni tiene necesidad y la salud parece, por lo que dicen, que no le acompaña. Pero yo siempre que he visto, vi la reunificación de Black Sabbath en el Hellfest y después he visto a Ozzy en directo, y siempre que tocan esta canción, Faders Wear Boots, está genial. The Wizard ya no la tocan. Y cuando escuchas The Wizard te das cuenta de Bill Ward, el batería. Siempre fue mencionado como uno de los mejores baterías durante los listados estos que hace la gente de la década de los 70. Pero realmente sí lo es. Pero no solo por eso. Yo he visto a rockeros y metaleros que denostan el jazz. Y realmente después dicen que entre sus bandas favoritas están bandas como Black Sabbath y Deep Purple. Pues nada, tienes que darte cuenta cuando escuchas a Bill Ward tocando The Wizard, que es un batería que viene del jazz. Y de ahí esa manera de tocar que hace de The Wizard una pieza tan impresionante y como rellena los espacios sin que sea de una manera abusiva. Y lo mismo te podría decir de Ian Paice, pero Tom Allom no produjo ninguno de los discos de Deep Purple. Así que vamos a escuchar Faders Wear Boots y The Wizard. We'll be right back.

Ahora, escuchando estas canciones de Black Sabbath, te quería comentar y te recuerdo que en el disco Sabbath Bloody Sabbath, Rick Wakeman estuvo tocando unas piezas ahí, unas partes de unas piezas del disco Sabbath Bloody Sabbath, y que quizás fue porque Tom Allen le recomendó a Black Sabbath que mirara a este tecladista, que ya era muy famoso cuando estuvo en el Sabbath Bloody Sabbath tocando. Y lo otro que te voy a contar es que esto que estás escuchando es el disco en directo de Pat Travers Band, que también fue Tom Allen quien hizo la producción, la grabación y la mezcla. Es el disco en directo, la única vez que trabajó con Pat Travers, que fue en el año 79, en este directo que se llama Life Go For What You Know. Pat Travers, ¿qué contarte yo de Pat Travers? Es uno de los magníficos guitarristas americanos, y este disco fue grabado durante una gira en los Estados Unidos a principios del año 79. Ya estaba en la banda un segundo guitarrista que se llama Pat Travers, que se había unido en el año 77 y que había grabado un disco, Hit of the Street, del año 78, con Pat Travers Band. Según la revista Legend of Rock's Guitar, en este disco, Hit in the Street, en el directo, y también el que sería el siguiente, Crash and Burn, el dúo de Travers y Trall tendió un puente entre lo que denomina cambios dramáticos en el metal a finales de los años 70. Travers, Pat Travers, simbolizaba el sonido blues rock del metal de los 60 y 70, mientras que la forma de tocar de Trall representa la nueva ola del metal, ese que representaba y el cual es el paradigma y el epítome, que es Eddie Van Halen. La combinación de los solos de los dos músicos durante este tiempo mostró, no Van Halen, sino los dos, Pat Travers y Pat Travers, demostró una distinción poco común entre dos generaciones de hard rockeros. Aunque duró poco, la presencia de Pat Travers aquí fue extremadamente emocionante. Después, Glenn Hughes haría un disco que es conocido como Hughes and Trall, que yo te lo recomiendo, pero como no lo produjo Tom Allen, no te lo voy a poner aquí. De aquí, ¿qué te voy a poner? A ver, me voy a saltar un poco la situación. Te voy a poner Hook on Music, que es la canción que comienza directo, que es una canción que me parece maravillosa. Pero después te voy a poner la que a mí me parece que es la mejor canción de Pat Travers Band, que no está en este disco, sino en el Crash and Burn, que se llama Snorting Whiskey. Si te gusta esta canción mucho, mucho, quiero contarte algo. Pat Travers habitualmente no es así, como en Snorting Whiskey. Es esta la única canción del disco Crash and Burn que es de esta manera, tan agresiva y directa, y después no se repetiría más. Vamos a escuchar estas dos piezas, Hook on Music y Snorting Whiskey. Hello, music lovers. From the streets of Toronto to the streets of London. Now here's to kick your ass, Pat Travers Band. estamos haciendo un programa especial dedicado al productor Tom Allom, y quiero contarte que yo no sé si fue porque el resultado del disco de Pack Travel fue maravilloso. El caso fue que Judas Priest lo llamó a él para que hiciera el trabajo en el primer directo de Judas Priest, que sería el Unleashed in the East. Esto fue en el año 79, él fue el productor, y quiero contarte que este fue el primer disco que logró la certificación de platino, el primer disco de Judas Priest en lograr la certificación de platino. Fue lanzado en septiembre del año 79 por Columbia Records, y quiero contarte además que Judas Priest tiene 5 discos de platino y este es uno de los discos. Tom Allom, que aquí fue la primera vez que trabajó con Judas Priest, permanecería al mando de la banda durante la siguiente década, y este es el último disco en el que aparece el batería Les Bean. Hasta qué punto el disco fue realmente en directo sigue siendo un tema de controversia, ya que a veces le dicen que el disco se debería llamar Unleashed in the Studio. Años después de haber dejado Judas Priest, Rock Halford señaló en varias entrevistas que la música era en realidad en vivo, pero que su voz había sido arruinada en la grabación original y luego fue doblada en un estudio. Realmente, los que hayan visto a Judas Priest en directo saben que si alguien no necesita doblar la voz en el estudio es Rock Halford. Si no has visto a Judas Priest en directo, corre a verlo. Sobre todo últimamente. Yo recuerdo que los vi en el Hellfest, y aquel concierto me pareció bueno, pero después dieron un concierto aquí en Madrid, en un festival de estos festivales que solamente se da un año, porque Madrid tiene una mala suerte para que se den festivales, que realmente, ¿para qué hablar de eso? Así que nada, te voy a poner dos canciones de este directo, que van a ser Hellbent for Leather y Delivering the Goods. Estas dos canciones no estuvieron en el disco original, pero están en una de las reediciones donde están los temas extras, que yo no sé si ahora en los temas extras te puedo decir que también le estropearon la voz a Rock Halford y lo tuvo que grabar en el estudio, pero el caso es que suena maravilloso. Vamos a escuchar estas dos canciones. Kick tonight. No hesitating. Be careful or we'll do it. En el año 1980, Tom Allom produce el disco debut de Def Leppard que se llama On Through the Night. Aunque hemos escuchado poca música hasta el momento de la que ha trabajado Tom Allom, quiero decirles que esto fue aproximadamente su producción número 40. Ya en el año 80, lo que me he saltado muchos grupos y bandas que no tienen relación directa con el tipo de música que estamos oyendo en Made in Metal. Este disco, como te decía, es el debut de Def Leppard. Fue lanzado el 14 de marzo del año 80 y se ubicó en el puesto número 15 en la lista de discos del Reino Unido y en el número 51 de los Estados Unidos. Las canciones que te voy a poner fueron las que fueron seleccionadas como sencillos. Sin embargo, la canción que aparecía en el single, aunque esto estoy seguro que tú no debes haber escuchado el single, era distinta a la del disco, igual que la de Hello America, que es la que te voy a poner también. Quiero contarte además que la recepción fue muy positiva y Hello America demuestra cuál era el camino que tomaría Def Leppard posteriormente. Aunque claro, quien escuchó ese disco como yo en su momento no se dio cuenta de que ese iba a ser el camino. Solamente después, al escuchar discos como el Pyromania, el Listeria y estas cosas, es que tú te das cuenta por dónde quería ir Def Leppard. Y quiero contarte que nosotros hace unos meses atrás entrevistamos a Rick Allen, a Rick Savage de Def Leppard, que nos dio una entrevista maravillosa que puedes ver en nuestro canal de YouTube, que obviamente se llama Made in Metal, y ahí en Made in Metal puedes poner entrevista Def Leppard Made in Metal en YouTube o entrevista Def Leppard Rick Savage y te va a aparecer. Te lo vas a pasar muy bien con las cosas que nos cuentan. Vamos a escuchar dos canciones de este grupo Def Leppard que van a ser Wasted y después Hello America. Yeah. heavy metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. En 1981, ya casi con 50 producciones tras sus espaldas, Tom Allom produce el disco de Whitford y St. Holmes. Este disco a lo mejor no te sonará, pero quiero contarte, es uno de esos discos de músicos que a veces están en bandas conocidas, pero les pica la curiosidad de explorar otras vías creativas. Este fue el caso de este disco cuando Brad Whitford, el guitarrista rítmico de Aerosmith, y Derek St. Holmes, el guitarrista y cantante de la banda de Ted Nugent, se juntan para hacer un disco que es este, Whitford St. Holmes. Un par de años después, la banda sale de gira por un tiempo y después el proyecto se disuelve, pero en el año 2015, para sorpresa de muchos, vuelven a sacar otro disco. Quiero contarte que en este disco está el bajista Chopper Anderson, el tecladista Buck Johnson y Troy Lucchetta de Tesla en la batería, y que este disco fue un disco que llamó mucho la atención, y yo te quiero, como es habitual ya, poner 2 canciones aquí. La primera que te voy a poner es Gotta Keep Moving, que es, te demuestra que aunque esté aquí Dave Whitford tratando de hacer algo distinto, suena bastante a Aerosmith. Y la segunda es Sharpshooter, donde está St. Holmes cantando como canta él magníficamente, y yo pienso que gran parte del éxito que tuvieron estos discos de Ted Nugent, que se llamaron Double Life Gonzo, que es un directo, y después el Cat Scratch Fever, que es el disco de Ted Nugent que más popularidad ha tenido y que yo te recomiendo que lo escuches, seguro fue por la voz de Derek St. Holmes. Vamos a escuchar estas 2 piezas que son Gotta Keep On Moving y Sharpshooter. I've been hidden, I've been corrupt. grind, it's rock and roll. Don't know when I'm coming back. I got no plans, ain't got no track. Get lost down the line. It's okay, I'm feeling fine. No more chances at fancy pros. Catch my tail, I'd strike a pose. Look so fine, feel so cold. All your ribs getting mighty hard. I got love, I got money. I see you sometime, walking honey. Set you out on fire, this gun's behind. I got a set on star, last chance you better. Llegamos al año 1981 en esta historia que está dedicada al productor Tom Allom, y él hace el primer disco de Kiss, K-I-X, del cual es el productor. Como decían en el cuartel del metal, Kiss es un buen ejemplo de la incorrecta calificación que se les da a los artistas de vez en cuando, porque muchas publicaciones los colocaban como una agrupación de glam metal, pero realmente Kiss era más aventurero al momento de componer canciones, ya que incluye aspectos de hard rock, new wave, power pop y heavy metal. Aquí en este disco hay cosas de power pop, y realmente a mí Kiss no es de las bandas que me ha gustado mucho, aunque considero que tiene maravillosas canciones, entre ellas la balada Don't Close Your Eyes, que es espectacular. El caso es que en este disco es hard rock de melodías alegres, y vamos a escuchar dos canciones que son Atomic Bomb y Poison. 1983, Tom Allom produce el disco de Crocus titulado Headhunter. Hay una edición de 40 aniversario al cual la web española scienceofnoise.net le hizo una reseña. En ella dicen que Headhunter fue el séptimo trabajo de la banda en un momento en el que editaban bastante música, un disco por año, y se habían ganado su lugar en la escena europea, aunque el estigma de la imitación de AC/DC los acompañaba ahí donde iban. Sí, a mí me parecía que imitaban mucho a AC/DC. Su anterior trabajo comenzó a radiarse en los Estados Unidos, se llamaba One Bite at a Time, del año 82, y el pequeño empujón que les ayudó a marcar la diferencia fue Headhunter, y fue el hecho de haber escogido al productor Tom Allom, que acababa de grabar el año anterior el Screaming for Vengeance, que encumbró a unos Judas Priest al mercado americano y que después repetiría con el Defender of the Faith. El caso es que uno de los temas del Headhunter Ready to Burn cuenta con la aportación vocal de Rock Halford, pero no es este el que te voy a poner. Esto apareció en la MTV en aquellos momentos, y la canción que yo recuerdo que apareció en la MTV fue el video de Screaming in the Night, que es una balada que se convirtió de forma inmediata en un éxito, en el éxito que Crocus tanto ansiaba y que los lanzó a la fama internacional. Vamos a poner la canción título Headhunter y Screaming in the Night. 1984, Tom Allen produce lo que será el sexto disco de Y&T, Yesterday and Today, una banda que se había formado en los años 70 y había empezado a rodar en serio justo antes de que llegaran los 80. Es una banda que había dado mucho que hablar. Yo pienso que es una banda maravillosa, sobre todo por Dave Menichetti, que es un magnífico cantante y un extraordinario guitarrista. El resto, la sección rítmica, era Phil Kennemore en el bajo y Leonard Hayes en batería, que también me parecen buenísimos, y un segundo guitarrista que se llama Joe Alves. Es un disco que el In Rock We Trust, un disco que es bastante estándar y que tiene algunas canciones, algunas letras como las históricas estas de que el rock es lo más lindo y va a salvar al mundo, pero realmente lo que tiene de bueno este disco, además de los solos de guitarra, es la forma de cantar de Dave Menichetti. Vamos a escuchar dos canciones que van a ser Go for the Throw, que se convirtió en un éxito de los directos, y Masters and Slave. Estoy seguro que te va a gustar la manera de interpretar la canción de Dave Menichetti. Escuchemos. Yeah. Ya estamos en la parte final de este programa dedicado al productor Tom Allom, quien se ha destacado sobre todo por las producciones de Judas Priest, y es por eso que vamos a cerrar con Judas Priest. Quiero contarte que él continuó con la producción, hizo el disco de Lover Boy en el 85, Loving Every Minute of It, el de Rough Cut también ese mismo año, y en el 86 hizo la producción y la mezcla del Turbo de Judas Priest, que en su momento fue considerado el peor disco de Judas Priest, pero fue ese momento en el cual Judas quisieron experimentar con guitarras sintetizadas. Al final, la experiencia no sirvió ni para ellos, ni para Iron Maiden, ni para ninguno de los que probó esas guitarras sintetizadas, y siguieron con las guitarras de toda la vida. También Tom Allom hizo la producción del Priest Live del año 87 y del Ram It Down del año 88. En los 90, Crocus lo llaman para que produzca el disco que se llamó The Dirty Dozen, y así vamos llegando al final, porque ha hecho la producción en el año pasado, 2024, del Invisible Shield de Judas Priest. Como es habitual en este programa, te voy a poner dos piezas. La primera es la canción que comienza el disco, que se titula Panic Attack, y después vamos a escuchar la canción título. Y con esto quiero despedirme de ti, desearte que te haya gustado este programa, y espero que la próxima semana o el día que tú quieras estés aquí conmigo con Made in Metal. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal, y que estés aquí conmigo escuchando dos horas de mucha música y muy buena. Todos los programas los puedes encontrar en distintas plataformas, sobre todo en iVoox, donde están todos, y en las otras hay muchos programas. Así que chao, es lo único que me queda por decirte, que lo hayas disfrutado. Adiós. suffering.